Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Les damos la bienvenida a esta emisión de su programa Voces sobre la Mesa, hoy emitido desde la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. El próximo domingo en El Salvador se desarrollarán las elecciones municipales y legislativas, una elección muy importante para este país centroamericano. Analistas consideran que la próxima Asamblea Legislativa necesita una nueva correlación que favorezca a las grandes mayorías y no bloquee proyectos de gobierno. Además, recalcan la importancia de la elección de los consejos municipales en los 262 municipios del país. En esta emisión les ofrecemos un análisis de la coyuntura electoral a pocos días de los comicios. Conversamos con el analista y docente universitario Danilo Miranda, quien considera que es necesario que la población tome en cuenta elementos históricos antes de decidir a quién dará su voto. Danilo, se decía, hay que tener en cuenta algunos elementos históricos también de cara a estos comicios. ¿Cuáles son estos? Bueno, la identificación de quienes han participado de las medidas más dañinas e impactantes para la sociedad salvadoreña en las últimas décadas. Por ejemplo, la privatización. Yo no sé, hay diputados que tienen ya como 18 años ahí, sí. Unos del PCN tienen, no sé, 18 o 21 años de estar ahí. Habría que ver, obviamente, el PCN fue de los partidos junto a Arena, votó por la privatización, las privatizaciones, por la dolarización, por los tratados de libre comercio, que son evidentemente las grandes transformaciones que supeditaron al país a la miseria y a la violencia, ¿no? Estas decisiones estructurales de gran impacto para la economía, para el bienestar de la, uh-huh, de la población, y además con una nula conciencia de la importancia aún de los programas sociales, que no son revolucionarios ni en el sentido que no van a sacar de la gente la pobreza, pero los programas sociales pueden aliviar las condiciones violentas en las que viven las personas. Pero antes ni siquiera si se pagaba cuota en las escuelas, sí, públicas y en los hospitales públicos. Uh-huh. Es decir, creo que hay que tener un poco de memoria con respecto a esas cosas, porque el país está en el fango en que se encuentra. Ha sido una acumulación de decisiones que han favorecido pequeños grupos. Para estos pequeños grupos no hay crisis. Para ellos tienen aseguradas 3, 4, 5, 6 generaciones. Algunos de estos grupos propietarios son multimillonarios desde el siglo XIX, de linajes, uh-huh, tradicionales, que clases dominantes que han impuesto su voluntad en diferentes momentos y que impiden cualquier cambio, incluso usando la violencia del Estado. Entonces, creo que hay que tener un poco de memoria con respecto a eso. También ver cómo se han comportado en la legislatura los diferentes fuerzas políticas y diputados, uh-huh, que de las cosas que han decidido afectan. Sí. Por ejemplo, cuando han nombrado decisiones nefastas, lamentablemente la de las AFP, participaron todas las fuerzas políticas, o cuando le dieron 3 días de duelo al último dictador del país, a Romero, participaron todas las fuerzas políticas, y ahí ya son de esos límites que tienen las instituciones representativas, o sea que terminan gobernando y legislando en contra del pueblo. Uh-huh. Pero bueno, en medio de todo eso, de toda esa situación general, las particularidades que te decía, sí, que son muy importantes, ver quiénes han promovido ciertas causas que son justas, con quienes se podrían abrir oportunidades para ir avanzando en los programas sociales, para ir desmontando algunas legislaciones que han sido negativas para El Salvador. Yo me siento profundamente decepcionado del país y de la política del país, muy desesperanzado por momentos, pero yo entiendo que antes ni siquiera el voto, uh-huh, era permitido en el país. O sea que la dominación era tan absoluta que ni siquiera ese mínimo peso del voto era permitido. Hasta después de los acuerdos de paz, 1994, El Salvador nunca en su historia había tenido elecciones populares, libres. Libres, uh-huh. Ajá, libres, habían sido fraudulentas las elecciones en los tiempos de la dictadura, o poco competitivas, o se perseguía a los opositores, de manera que creo que aunque sea el voto un pequeño espacio en la política, que la mayor influencia en la política la tienen los que gastan fortunas en financiar políticos y los que tienen los medios y los grupos de presión para influir en el día a día, digo, aunque el voto se reduzca solo a ese día electoral, yo creo que es un pequeño espacio, pero que se ha ganado históricamente, que antes no lo teníamos y que bien pudiéramos no tenerlo, ¿verdad? Porque la historia no es lineal. Y ya en otros países hemos visto, en Honduras, por ejemplo, el descaro con el que se roban las elecciones, golpes de Estado o autogolpes o el uso de las fuerzas en militares. Estados que también se dicen democráticos, ¿no? Claro, pero que al final es una farsa, pues, porque no son Estados democráticos, pues, en el sentido genuino del poder del pueblo. Eso daría risa, que el pueblo ejerce el poder en estos países. Claramente aquí son las clases dominantes que tratan a nuestros países como fincas o como... o las transnacionales que siguen teniendo la misma relación que tenían las bananeras aquí en Centroamérica. Entonces, creo que eso hay que tenerlo claro. Uno tampoco puede tapar el sol con un dedo. Pues, o sea, yo sé que las campañas electorales son muy grandilocuentes y se promete el cielo y la tierra, pero tampoco hay que engañarse, ¿verdad? Pero aprovechar ese espacio para ejercer ese derecho político, digo, sería ideal tener otros derechos, poder ejercer otros derechos, los derechos sociales, ¿verdad?, que están anulados históricamente en el país. Pero si se abre un espacio, hay que aprovechar todos los espacios que se abran, hay que aprovecharlos. Y lo que te decía, han habido momentos en la historia de América Latina donde determinados gobiernos han llegado al poder a través de las urnas y han promovido grandes reformas y cambios. Claro, pero la participación no se queda el día de las urnas, sino que el pueblo acompaña la labor de gobierno, la labor acciones, legislativa, y está en la calle presente para promover medidas como las nacionalizaciones, por ejemplo. Aquí debería nacionalizarse en su totalidad el sistema de agua. O el sistema de salud, un sistema nacional de salud robusto, que nadie haga negocio con la salud. Debería cobrarse un alto impuesto especial a quien haga negocio con la salud, a los hospitales privados en general, y eso canalizarlo directamente al sistema nacional de salud. Y este punto es tan importante, el vínculo con las organizaciones populares, con la población que es beneficiada con estas medidas de cambios estructurales, ¿no? Pero ¿por qué cree usted que en El Salvador no se ha dado tanto ese acompañamiento a estas transformaciones? Bueno, en primer lugar, podríamos decir porque la guerra la ganó el gran capital, pues, y los Estados Unidos. Entonces ellos impusieron sus reglas. Ha habido movilización social en distintos momentos. Alguna ha sido más fuerte. Por ejemplo, la lucha contra la privatización de la salud fue muy fuerte, ¿verdad? Pero no, la movilización ha sido más disgregada, más atomizada. No es la movilización de los años 80, ¿verdad? Entonces hay que ver que también el sistema ha desarrollado, o sea, que antes las dictaduras eran necesarias porque la gente estaba concientizada y activada, organizada y luchaba, ¿verdad? Pero ahora no son necesarias las dictaduras porque el capital ha encontrado maneras de seducir a las personas de tal manera que nadie está pensando en la política, pues sí, porque sí, ¿por qué voy a ir a votar si ese día dan un partido importante de tal o cual liga, ¿verdad? O mejor, pues, la gente se va de compras, ¿verdad? Gastamos el dinero que no tenemos o estamos hipnotizados por nuestros propios intereses particulares. Y se ha roto el vínculo comunitario. O sea que en cierto sentido la clase dominante ha tenido éxito también, o sea, con los cachivaches que vende, el consumismo de la población, la fantasía de los medios comerciales de comunicación que te presentan espejismos y emboban con sus shows donde te inundan de marcas la cabeza. Es decir, hay muchos mecanismos en la educación o en la falta de educación, porque una democracia, esto desde la antigüedad, reflexionaban los filósofos que no podía haber democracia sin educación, y los politólogos, incluso liberales, lo mencionan. No puede haber una democracia si no hay educación, formación, participación informada. Entonces, claro, la educación del país siempre ha tenido una inversión bajísima. Con respecto a otros países, el monto presupuestario de educación es ínfimo, es pequeñísimo. No permite una revolución educativa que emancipe a las personas. Entonces, creo que los grupos y clases que ejercen la dominación tienen estos mecanismos: privar de la educación, o que la educación se vuelva una educación poco crítica, que no favorece la emancipación, sino por todo lo completo, la alienación. O los medios de comunicación privados que no buscan informar, porque el informativo o el noticiero es un producto que se vende a una agencia de publicidad o a un empresario. Entonces no tiene como propósito informar. El análisis de la violencia, por ejemplo, de los medios es como un entretenimiento. No tiene un abordaje riguroso integral, ni nada. Es un entretenimiento, porque ese programa que destila sangre por todos lados se le va a vender después a quien se anuncia en el intermedio. Entonces, los medios de comunicación, y luego pues la cooptación y la presión que hacen también países como los Estados Unidos, que imponen sus políticas, o las recetas de los organismos financieros internacionales o de otros organismos que seguimos en el país tragando los discursos que nos tragamos sobre el desarrollo y sobre la prosperidad del país, que no va a llegar de esa manera. Hagamos en este momento una proyección. ¿Qué escenarios podemos tener para el próximo domingo? Hay dos decisiones muy importantes que va a tomar la población, tanto para la Asamblea Legislativa, que implica, digamos, decisiones de impacto nacional, como en los consejos municipales, que son más territoriales. Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. Hay que esperar. Creo que la asamblea que llegue va a tomar decisiones importantes, elecciones de segundo grado. Sí, entre ellas Corte Suprema de Justicia. Hay varios temas también ahí pendientes, porque lo del agua es importante. Ya mencionábamos las cuatro causales. También es importante evitar que le den vuelta la ley de la minería, por ejemplo, que fue una gran conquista popular. Sí. Y que una asamblea que vinculado a los intereses mineros puede revertirla fácilmente. Y las elecciones municipales son muy importantes, realmente son muy importantes. Yo creo que buena parte del bienestar está en el espacio de convivencia comunitario y municipal. Yo creo que no tendrá el peso de lo nacional, pero yo creo que a veces, por ponerle mucha atención a lo nacional, descuidamos lo territorial y el desarrollo territorial y la mirada local. Sí. Yo creo que hay que ver de lo local, lo nacional, lo global, e ir en esos distintos niveles de ejercicio del poder. Entonces son importantes las elecciones municipales, porque se toman algunas decisiones de proyectos de desarrollo, y también hay formas pues de gobierno municipal y formas de legislar. Entonces creo que es necesario ir a votar, participar, tener cuidado ahí, bueno, consultar las páginas del Tribunal Supremo Electoral para ver la manera correcta de votar. Que no le vayan a alguien a anular su voto involuntariamente, por desconocimiento. Consultar pues con el centro de votación, o está la ventaja de que del voto residencial. Entonces no hay que alejarse mucho de del lugar donde uno vive. Entonces creo, y estar pendiente de la transmisión de los resultados, creo que va a ser importante para el tribunal aprender de las lecciones de la elección pasada. Sí, porque el procedimiento es muy complicado. Muy la sala tiene una forma de ver las cosas que, a mi juicio, es equivocada. Yo no entiendo de dónde ha salido eso, que la persona que está en un partido no es ciudadana. O sea, si La la Constitución, ciudadanización que es, sí, ¿no? la ciudad digamos, en el enfoque liberal, el ciudadano está definido en la Constitución y en el ejercicio de sus derechos políticos, y pertenecer a un partido es un derecho ciudadano. Entonces es una contradicción decir ciudadanos, no ciudadanos. Y otras decisiones, pues, terribles también que ha tomado los magistrados, como, bueno, todas las que tomó de antesala las elecciones pasadas, que fueron un desastre en cuanto al procedimiento, al conteo complicado y careciendo de tecnología, y además con el factor humano, pues que es realmente hay que valorar, pues, la participación de la gente que se involucra en el día electoral, ya sea en las juntas receptoras de votos, en otros organismos temporales o en el activismo. El político es un gran sacrificio, ¿verdad? No dormir 2 días seguidos, o sea, no sé cuánto, pues, estar despierto 24 horas seguidas. Las elecciones pasadas hubo mucho cansancio, alguna gente ya de cansancio se iba y daba las cosas Y eso que eran personas que ya han participado en otros así. Claro, procesos, había mucha formaban los apatía partidos, también de muchas personas. Entonces, creo que ese factor humano es importante, y el procedimiento es complejo, creo yo, en cierto sentido, pero yo he escuchado que ha habido un poco más de trabajo de parte del tribunal para las capacitaciones. Bueno, habrá que ver, se va a saber si fue buena o mala ya Así día una de vez que lleguemos al momento y tengamos las diferentes etapas, ¿verdad? El conteo, luego la transmisión de las actas, la recepción y la información disponible también para seguirla en Sí, los vivo resultados en preliminares. tiempo real. Eso es Claro. importante porque lo que sucede cuando se deja mucho tiempo sin transmitir resultados es que comienzan las sospechas. Pues en Sí. nuestros países tenemos experiencia de sobra, pues, de fraudes electorales o de irregularidades, pues, para no ser tan drásticos, porque creo que a comparación de los tiempos del PCN, creo que no hay fraude, no ha habido fraudes escandalosos. O sea, al menos las partes contendientes han aceptado los resultados. Sí. Por ahí Arena, que se puso un poco violenta, me parece, cuando Norman Quijano llamaba hasta a los militares y que no querían aceptar los resultados. En 2014. Sí, pero quizás me hablaron con ellos, no sé, los gringos o el gran capital, pues, porque ya demasiado que el capricho, pues, creo que todos los partidos han tenido observación y ha habido observaciones electorales, pero irregularidades seguro se darán, pues, pero Además, no como antes, ¿verdad? No como antes, creo que en ese sentido. Vamos a ver qué sucede ahora. Por eso es importante dar certezas, ¿verdad? Entonces, tener la información disponible a tiempo creo que es muy, muy importante, ¿verdad? También la observación electoral es importante. Y que ahora hay más, ¿no? Desde organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas y también organizaciones Sí, internacionales. claro. Yo he sido observador en algunas elecciones, es un ejercicio interesante ver cómo se desenvuelve el proceso. Ojalá que sea una jornada tranquila, ¿verdad? Sin brotes de violencia, ordenada, respetando la convivencia en los centros de votación. Aquí tiene un papel las autoridades en garantizar la seguridad en los centros de votación, en garantizar el libre movimiento también, el acceso. Las distintas autoridades, pues, en todas sus ramas tienen responsabilidades específicas en este proceso. Entonces, esperemos que se desarrolle con normalidad y tranquilidad, pues, y que la gente vaya a votar. Brevemente, estamos ya casi por cerrar este espacio, Danilo, pero me gustaría saber ¿qué significarán estas elecciones para el proceso del próximo año, que son las elecciones presidenciales? Yo creo que es muy importante de cara al ejercicio gubernamental, porque el diseño de las instituciones políticas en El Salvador hace que la Asamblea y el Ejecutivo compartan poder, por ejemplo, en el proceso legislativo. Para echar a andar las políticas públicas, los presidentes necesitan una asamblea favorable que no entrampe. Claro, eso depende quién uh-huh. gobierna, ¿verdad? Porque si el gobierno hace las cosas bien, uno no quiere una asamblea que entrampe. Pero si el gobierno está haciendo las cosas mal, pues a lo mejor conviene una asamblea que entrampe. Estoy hablando en términos abstractos, no poniéndole colores específicos, sí. ¿verdad? Pero creo que a lo que me refiero es que se liga, o sea, se uh-huh. liga la elección legislativa y la elección presidencial. Son muy importantes. Es decir, no es solo el Ejecutivo, no es solo la Asamblea. Son ambas cosas y con ello también la Corte Suprema de Justicia. Realmente hay que tener esperanza, sueño de que un día va a ser el pueblo salvadoreño el que controle todos esos resortes del Estado, que las clases populares, las clases trabajadoras en algún momento tengan el control del Estado y lo pongan al ejercicio de estas causas populares y romper esos intereses creados en el vértice de la pirámide social que han capturado al Estado de tiempos históricos. Esperemos que algún día El Salvador conozca la emancipación. Ha habido ya grandes gestas revolucionarias en el país y esperemos que los procesos de cambio social favorable a las clases trabajadoras, a las clases populares, realmente vea su primavera en algún momento próximo. La economista Julia Evelyn Martínez considera que otro tema que la población salvadoreña debe reflexionar es sobre el voto de castigo. Ella plantea que si bien este puede estar justificado, en esta coyuntura puede resultar contraproducente, debido a que permitirle a la derecha tener mayoría parlamentaria y territorial sería abrir la puerta a la profundización del neoliberalismo. ¿Cómo debe entenderse, cómo debe definirse qué es el voto de castigo? Bueno, mire, el voto de castigo es una especie de como de sanción moral, digamos, como una especie de sanción moral que las personas hacen cuando quieren castigar allá a un partido político o a un personaje político, hombre o mujer, ¿verdad? Una administración pública que no ha cumplido con los ofrecimientos que realizó a sus votantes durante la campaña. Es decir, es como yo lo planteo en el artículo, es una especie de castigo porque se vota para castigar, como mandando el mensaje, bueno, ustedes nos han traicionado, ustedes no cumplieron, ahora nosotros lo que hacemos es que ahora nos vamos a vengar, nosotros no les vamos a castigar. Entonces, eso es el voto de castigo. Y este voto de castigo también, como lo señalo en el artículo, no es solo exclusivo de países latinoamericanos, sino que es un fenómeno a nivel mundial uh-huh. y afecta a partidos de derecha, partidos de izquierda, republicanos, demócratas, etcétera. Pero lo que sí podemos, analizando, dándole seguimiento a estos últimos eventos electorales que han ocurrido a nivel mundial, tendemos a ver que este voto de castigo daña sobre todo o tiende a ser más fuerte, más duro ese castigo cuando se trata de castigar, de sancionar moralmente o políticamente a partidos, yo no quiero decir de izquierda, porque pueden ser sí, hay partidos de izquierda que son sancionados, pero sino a partidos que tienen base popular, digamos. Uh-huh. O sea, los sectores de la población que son más dados a castigar a, ya sea partidos o a gobiernos con el voto, no son votos, digamos, de derecha o votos de élite, sino que son la gente, los partidos que tienen base popular. Y aquí, por ejemplo, es el caso del partido FMLN en El Salvador, pero ya se ha dado voto de castigo, por ejemplo, en Brasil, al Partido de los Trabajadores, al PT. Se ha dado voto de castigo también al partido de Cristina Fernández Kirchner, Kirchner, se dio también voto, bueno, y así se ha dado voto de castigo también a Michelle, al partido de la Alianza por la Democracia de Michelle Bachelet, ¿verdad? Y más recientemente en los Estados Unidos se dio un voto de castigo contra el Partido Demócrata, bueno, uh-huh. ahí iban contra demócratas y republicanos por igual, pero que al final termina ganando ese fenómeno que todavía la gente no se explica cómo es que Obama, un personaje tan siniestro, al mismo tiempo que cómico, como Donald Trump llega a la presidencia, pues llega precisamente por un voto de castigo. Es decir, cuando la gente dice, no, mire, ustedes no nos cumplen, ustedes nos prometen, no nos cumplen, entonces les vamos a castigar. Entonces uh-huh. esto, el voto de castigo, como también, bueno, reitero, lo digo muy claro, yo esto quiero que quede muy clara en las personas que nos están escuchando, que puede funcionar en alguna circunstancia, ¿verdad? Uh-huh. Pero en otras circunstancias, la mayoría de veces tiende a fracasar. ¿Y cómo es que se puede castigar con el voto? Pues usted puede castigar anulando el voto, absteniéndose, es decir, no yendo a votar. Ese día mejor se va a la playa, ¿verdad? O se va de compras al mercado, o dejando en blanco la papeleta, o votando por el que usted considera que es el enemigo del uh-huh. del partido o de las personas a las cuales ustedes quieren castigar, bajo esa idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Entonces se tiende a votar de esa forma y en la forma de castigo. Lamentablemente, en esta coyuntura, bueno, lo que ha ocurrido, pues quizás deberíamos de pensar qué es lo que ha ocurrido con el voto de castigo. Sí. Centrémonos en, al menos en los Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y ahora más en Chile. Uh-huh. Pues lo que ha sucedido es que la gente, las bases populares, digamos, la gente, las mayorías populares que castigaron a estos partidos, ¿verdad? Y haciéndoles que sus enemigos lograran el control tanto de la presidencia como del Congreso, de los parlamentos, pues ahora lo que están es cosechando la penitencia que es como sería como sí, la sanción, ¿verdad? Lo que uh-huh. es la pena que le toca cumplir por ese castigo. No son los partidos políticos los que terminan cargando con esa penitencia, y perdón que use la palabra, pero no con mucho respeto para las religiones, ¿verdad? Pero esa penitencia no la cargan los partidos o los personajes políticos contra los que se ha votado uh-huh. o con los que se ha castigado, sino que termina cargando y cumpliendo y purgando esa penitencia la gente que con su voto les ha castigado. Y me explico. Por ejemplo, en Argentina, yo esa la experiencia la conocí muy bien el año pasado durante un viaje por Sudamérica, la de Argentina, también conocí la de Chile, uh-huh. también la de Brasil. Y lo que me decía la gente en sus reflexiones después, nosotros votamos para castigarles porque esa gente no nos cumplía, pues no nos cumplía el PT, no nos cumplía la Kirchner, no nos cumplía la Alianza de la Concertación. Pues sí, pero luego cuando llegaron los sustitutos de estos castigados, digamos, pues estos salieron castigados. Entonces, cuando llegan los sustitutos de los castigados, resulta que si aquellos no les habían cumplido, los que llegaron, perdón la expresión, llegaron con todo, ¿verdad?, a profundizar el neoliberalismo. Sí. Por ejemplo, en Argentina, en este momento, los movimientos sindicales, los movimientos laborales que castigaron a Cristina Kirchner, ahora están sufriendo porque se está dando en Argentina, con el gobierno de Mauricio Macri, una política, un programa de ampliar las privatizaciones de la economía, uh-huh. pero además se ha dado una reforma de pensiones que ha disminuido las pensiones para la gente, había aumentado el porcentaje de cotización. Y además está aprobando en estas semanas, se está una reforma laboral que dicen que para flexibilizar el mercado laboral, pero lo que está haciendo es que está disminuyendo los costos que las empresas pagan por el despedir a una persona. Entonces ahora se ha abaratado el costo del despido, se están posibilitando también nuevas formas de contratación en donde con este tipo de contratos ya las personas, hombres y mujeres, especialmente las mujeres, quedan desprotegidas de la seguridad social. Lo mismo está pasando en Brasil, donde hay un programa de privatizaciones, pero brutal. Bueno, allí se detuvo la inversión social, y la inversión social se ha congelado en los próximos 20 años. Uh-huh. ¿Se imaginan lo que significa congelar, o sea, mantener constante la inversión social? Estamos la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en subsidio. Ah, bueno, además de todos los subsidios que se han eliminado y los programas sociales, ¿verdad? Entonces, esta es la gran paradoja del voto de castigo, porque la gente tiene razón al castigar. Es que yo se los digo con toda honestidad, y yo no me gusta hacerle propaganda a ningún partido, pero en este momento la gente tiene razón de estar molesta con él. Mucha gente está molesta con el partido FMLN, e incluso está molesta con el gobierno, con el ejecutivo, porque han hecho cosas que no debían de haber hecho, porque se alejaron mucho de las bases populares, de las organizaciones populares, porque han seguido lo que yo le llamo la inercia neoliberal. Uh-huh. Han continuado, por ejemplo, con la política de la privatización de las pensiones, cuando tuvieron la oportunidad de hacer una buena reforma de pensiones con alianzas con los sectores populares, con los sectores sindicales. Ya pudieron haber hecho una reforma que sacara del escenario a las AFP, pero no, sino que se continuó con la privatización. También han aprobado una ley, con los votos del FMLN se ha aprobado una reforma a la ley de asocio público privado, que permite incorporar el agua, el sector de acueductos y alcantarillados, creo que es ahí en la posibilidad de hacer asocio público privado. Se acaba de firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Pues sí, si es que eso no, perdón, pero el sol no se puede tapar con un dedo. Si es que lo han hecho mal, y muchas promesas que este partido ha hecho las ha incumplido. Si es que eso no es el problema, lo insisto, que el partido, que el ejecutivo se merece un castigo, claro que se merece un castigo, ese no es el problema. El problema es, para mí el problema es que si el pueblo salvadoreño, si las mayorías populares de nuestro país, los sectores más desprotegidos, los sectores más vulnerables del país, se merecen pagar esa penitencia que va a implicar ese voto de castigo, porque la penitencia será tener que contar en el próximo año, primero, con una asamblea legislativa dominada por una mayoría por el partido Arena, uh-huh, o por partidos, digamos, de derecha, que ya sabemos que lo que van a hacer son empezar todo un proceso de reformas económicas, reformas legislativas para profundizar el neoliberalismo, incluyendo la posible reforma a la ley de o la derogación o reformas a la ley de prohibición de la minería. Uh-huh. O van a hacer una ley de agua que beneficie a los cañeros, entre otras, uh-huh, cosas. Entonces, y si sigue el castigo, si las cosas empeoran, en un año podríamos estar ante un proceso electoral en donde el control directo del ejecutivo lo retomen ya no solo el partido Arena, sino, uh-huh, que lo retome empresarios neoliberales, que son los que más han saqueado y más han obtenido ganancias y se benefician de este modelo neoliberal. Entonces yo creo que puede ser que partidos y políticos se merezcan castigo, claro que se lo merecen, pero la reflexión debería de ser más bien si el pueblo salvadoreño se merece esta penitencia. Sin duda son dos importantes decisiones las que la población salvadoreña tomará el próximo domingo 4 de marzo. Desde la red informativa de ARPAS ofreceremos una cobertura y transmisión especial y estaremos actualizando en los informativos de ALER los resultados que se generen de estos comicios. Para nosotros y nosotras desde ARPAS ha sido un gusto acompañarle en esta emisión de Voces sobre la Mesa. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.